Esto es el Día Internacional del Niño. Viejo, sáquenme al aire. Mi esposa Jenny y yo quisimos que hoy y mañana fuera un día de alegría para los niños del Táchira. Que podamos traerle un cariño de afecto a nuestros niños. Que podamos recordar que ellos son lo más grande que tenemos en nuestros hogares. Que nuestros niños son un tesoro. Y nosotros queremos que este tesoro, que son los niños, puedan vivir en la paz y en la alegría. Nosotros amamos la paz, la justicia, la libertad, y estos niños merecen vivir en un país de justicia, en un país libre, en un país donde haya la posibilidad para ellos de crecer sin odio. Por ahí anda alguna gente sembrando el odio, tratando de que en Venezuela nos odiemos. Un señor el otro día dijo que él odiaba a otros venezolanos. Nosotros no odiamos a nadie. Nosotros queremos el amor y la unidad para toda la familia venezolana y tachirense, y por eso este acto es para todos los niños de Rubio, cualquiera que sea la religión.